Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sabes que el otro día estaba en Talcahuano Sí. y comprándole un spinner a mi hijo, porque viste que en Ah. Talcahuano todo lo que es virtuosismo. Sí. Y justo vi un afiche del hijo de Steve Bay que Ah. viene, tiene 7 años Sí. y viene a hacer eso, spinner, solo spinner. Un show de Sí, sí, spinner. sí, sí. Y, y ya hay niños de su edad diciendo: Sí. es un monstruo, como no, es un Sí, animal como usa el spinner. y le agregó una vueltita más. No. A, Ah, vos decís, claro, tiene un spinner de sí, tiene un cuatro spinner de alas. 4 alas, hace, bueno, todo lo que se puede hacer con el spinner lo hace. Sí, y hacen como un duelo con el padre en un momento Es que que. parece, eso te iba a Ah, decir, uy, yo como pará. padre, Sí. la verdad quiero ver, yo soy fan de Steve, ¿no? Y sí, ¿quién no, no? Claro, Sí. yo quiero ver si viene, para si me firma la guitarra con manija. Sí. Que yo la compré por él, y Sí. no, pero quiero saber si viene. A la vez es un niño, no creo que lo mande solo Claro, a no, Sudamérica. bueno, Aunque estoy ahí, pero no, yo creo que no. A mí lo que me dijeron, un rumor, porque todavía no se estrenó el espectáculo, que es un espectáculo familiar, que viene Steve Vai, bueno, obviamente, viene el hijo que hace lo mismo que el padre, pero con el spinner, y viene el papá de Steve Vai, que nunca tiene hablé, claro. 89 años, No, y virtuoso, 80, ¿qué hace? 89 años, ¿Qué y hace? es virtuoso en manejar el bastón. Tiene un Ah. bastón, empieza con el bastón de mano, Sí. con el común, ¿no? Un palo Sí. con coso, y después, cuando ya o sea, lo agota ese, Sí. lo pela mal, saca el El otro, de el cuatro. andador El de cuatro, andador. y dice que al final del espectáculo está el papá Sí, revoleando el bastón, claro. Steve haciendo el mejor solo de su vida, Sí. y el pibe Con el con dos spin. spinners, uno en cada Uno en mano, cada mano, girando claro. todo. Y dice que se cae el teatro, y el No, estadio, imagino, y todo, el imagino. mundo se cae, todo. ¿Y la esposa está casada o se separó ya, Steve? Y está Hay que bancar todo. Steve en la casa. Todos los días. Un castillo, ¿no? Porque calculo debe ir a un Sí, sí, castillo. sí, sí. Todo el día. Lo que pasa es que la mujer. ¿Sabes lo que le pasó en el primer matrimonio a Steve? Que la mujer decía, tuvo un amante. Sí, Tuvo un amante. lo agarró. La forma. No, no, no. La mujer tuvo un Ah, amante. La forma en que la mujer lo engañaba y nunca la descubrían era que él estaba haciendo un solo en el sótano. sí. Y viste, los solos son muy largos de Steve Vai. Claro. Entonces venía el amante viste, se ponía nervioso y dice: No, no te preocupes, que recién van 2 minutos, falta, tenemos tiempo. Sí, Y claro. entonces, bueno, y un día Steve Vai. Igual Steve, él no importa que la mujer lo engañe, digo, porque en un reportaje en la Guitar Player Bueno, número 34 sí. dijo: a mí está bien si me engaña. Ahora, que no me engañe con un desafinado Claro, ni con un sí. no virtuoso. No, y también yo en otra Sí. revista lo que leí fue: mi mujer, pues ya le decía, una revista que lo acusaba, lo acusaba, le Las decía. señoras de guitarrista, yo la Sí, tengo esa revista. Es claro, muy bueno, buena. claro. Y lo acusaban, ¿viste? Bueno, pero Steve, bueno, te jode que siempre tus mujeres te engañan y todo. Sí. Y miraba a cámara y decía: la única mujer que no me engaña A ver. es la Ibáñez Qué 777. bravo. Ya está, ya hasta luego. Yonder stands your orphan girl. Bienvenidos a Ping Pong Radio, un programa que cumple ya como 20 años, más o menos. Sí, hace 20 años que estamos en el aire y... No, pero fuera de joda, Ping Pong 99, ya falta poco para los 20, ¿eh? Sí, que... bueno, ahí tenemos que hacer una fiesta. Algo hay que hacer, sí. O que hacer un compilado que hagan todos temas de Ping Pong. Claro. Sí, pero sí, bueno. Sí, ahí nos tenemos que recibir de grandes. Sí. Nada, que fiesta por la fiesta, viste, se olvida. Lo que toca, Hiroshima Dandies, Salma Disturbio, pues siempre que está ahí, sí. Hiroshima Dandies, Salma Disturbio, ¿y qué hacemos? Hablando de Hiroshima Dandies, ya lo nombraste, es la primera banda que nombrás en el programa, sí. Hiroshima Dandies. Pará, tenemos que nombrarlo con qué abrimos. Ah, sí. Abrimos con... ¿O abriste vos? ¿Querés que abra yo? Abrí vos, dale. Abrimos con Certain Floor Elevators. Opa. Haciendo... Ah, sí, arrancó... Cos, Alta Fidelidad arranca con Certain Floor Elevators. Mirá, sí. Haciendo Todo Terminó Ahora, Baby Blue. Un temazo, la verdad que es un temazo. Sí, las baladas de Certain Floor Elevators. Sí, ¿sabés qué? Yo quería un poco, pero... Porque para aquellos que todo el tiempo se rasgan las vestiduras y se rasgan la piel y se rasgan los huesos incluso, diciendo let it bleed, los Rolling Stones, sí. Para mí esto, en esa misma línea, claro. Porque es la misma línea, sí. Pues no te puedo comparar a los Rolling Stones con Beethoven, uh-huh. Pero sí te lo puedo comparar con Certain Floor Elevators, y la verdad es que tenían un detalle que lo hacía mucho mejor. Sí. Y después era un, cambiando el ángulo de la información, un clásico de Ping Pong que era el Surfer Solitario de Jacques Nietzsche, que el otro día sí. Me lo crucé al tema. Ah, pensé que era Jacques Nietzsche. No, sí, venía surfeando. Y digo, esto es una genialidad, una obra maestra. Y sí. Me imaginaba en ese momento el fin del mundo, ¿no? Viene lleno de zombies, todo así, y la música. Y ese es el fin del mundo que todos queremos. No el de Michael Stipe. Y es muy más rapeado. Claro. Bueno, Marquitos, tenemos de todo. Estábamos hablando de Hiroshima Dandies, que vi el video. Porque el otro día yo dije no vi el video y ahora digo vi el video. Sí. Así que haceme comentarios de video. Vamos a hacer una cortina. Sí. Hola, mi nombre es Alfredo Rosso y te voy a presentar videoclips. Alfredo, ya nadie mira videoclip, todos los miran en YouTube. Gracias. Vi el video de Hiroshima Dandies. Sí. Que están vestidos de época, por razón quería que lo veas, porque es. Se gastaron. No, hay vestuario. Al final. De hecho, al final el video dura. La canción dura 3 minutos. El último minuto del video son todos créditos de la gente que hizo cosas. Bueno. Y mucha gente. ¿Qué le pasó? Mucha gente, la gente que le tenía que acomodar el pollo, parece un pollo que se come mambo, se le acomoda el pollito, entre 4. Dice, acomodadores del pollito, 4 personas acomodando el pollito. Ya si es de época guita, viste que no hay algo de época low fire. Claro, como... y el candelabro no está, ya implique a San Telmo. El que hacía muy buen época low fire era Rata Blanca, claro. Que hacía esas ediciones de lujo de plástico. Claro. Hacían las pinturas de Giardino medias hechas. Sí, hoy salían con una aplicación que te jardinizaste. Sí, Giardino. Vos pones una foto tuya y te hace Giardino. En Instagram hay un filtro que es Giardino. Claro. Y te pone un candelabro. Sí, un pelo así, una permanente. Permanente. Y volado en la. Te pones una remera volado. Volado, así. Claro. La camiseta de Boca con volados. Sí, es la camiseta de Giardino. Bueno. Y es muy lindo el video, la verdad es que hay una apuesta por hacer una obra, hay una parte también mucho cromo, están ellos comiendo, están ambos comiendo, se miran medio para el costado, y después cortan a que están ellos tocando, pero muy bien, nada, este es un lindo video, bueno. ¿Sabes lo más? No hay metáforas como Lucy in My Religion, ¿no? Un pescado arriba, una ventana. No sé, un ángel, no, claro. Se cae. Eso hubiese estado bien igual, ¿eh? Un ángel negro albino, era una cosa así. No, hay una cosa metáfora, si querés, que en un momento están comiendo y sacan, que como una cosa rara, que no sabes qué es lo que sacan de la boca. Me gusta. Y después el otro se la pone en la boca. Es como un prisma que se saca y el otro lo prueba. ¿Entendés? Claro. ¿Eh? Probó el prisma, no sé si sabemos. Y la otra cosa que me gustó del video, ahora me la hiciste olvidar. Ah, no, esto ya habla peste de mí, más que es la inundación el tema. Yo como siempre lo escucho en la calle, yo escucho música últimamente. Sí. No tengo, viste, no me siento a ver cómo se llaman los temas. Y ahí me enteré que el tema ese decía la inundación en el estribillo. Porque está acentuado como acentúan los rockeros, que acentúan donde se les canta el culo. Sí. Entonces, yo pensé que decía otra cosa. Ahora no me acuerdo qué era la otra cosa que decía, que sí estaba divertido, pero bueno. Pero sí, es el tema de la inundación, que es el segundo tema del disco. Del disco. Bueno, buenísima esta sección de videoclip. Marco, ¿vas a seguir viniendo? Sí, voy a seguir viniendo. Para que me acomode un poco el uso, acá se me corrió un poquito para el costado. Voy a seguir viniendo y vamos a hablar. El videoclip es algo que no debe morir. Y también vamos a hablar de videoclip retros en la próxima vez. Que tengo para contarte toda la historia de los videoclips de Level 42. Level 42 y el videoclip, que fue el primer videoclip de Mossad 3D, que es de Dire Straits. Sí. Money for Nothing. Money for Nothing. Que aparece un 3D casi de Refresco Rinde 2. Sí. De la gente de Refresco Rinde 2. Es el 3D que usan ahí, muy bueno. Pero es que vos decís, esto hoy parece vanguardia, pero como avanza el futuro, en el futuro va a ser Refresco Rinde 2. ¿Sí? Refresco Rinde 2. Yo ya te dije, igual, las películas estas de Marvel son Refresco Rinde 2 en 3 años. Sí, ¿no? Sí, claramente. Viste, si ya cuando veas Harry Potter arriba de la escoba de la 1, es un refresco de una computación horrible. Ese es un refresco de Rinde 1. Sí, es una computación horrible. Así que esto va a ser así. Bueno. Martín, tengo muchas cosas. Porque, sí, muchas cosas. Vamos por parte. Bueno, ya que estamos en comentario de video, hagamos comentario de capítulos. Sí. Y hablemos del capítulo que todo el mundo habló en la semana, que fue el capítulo número 8 de Twin Peaks. No me hables de eso, no lo vi. Marco? Bueno. O sea, hablame, pero no me lo. Es como un capítulo histórico, por así decirlo. ¿Por qué? Es un capítulo. A gente le gustó mucho, a gente no le gustó nada. Yo estoy en el medio, como siempre, ¿no? Uh-huh. No, porque es una locura. Está bueno el capítulo. Ah. Lo único malo, que eso lo tengo que decir, porque así es cuando volvemos. Insiste, ¿quién toca en ese capítulo? Nineteen Nights. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué debilidad que tiene con el Dark Trucho? En el mismo capítulo aparece un tema de los plateros. Sí, muy lindo, ¿no? Claro. Y vos decís, esa es la que va. Sí. Así, en tono cumbiero. Claro. Es la que va, David. La cosa 50, esa cosa de contraste de eso. Pero claro. En cambio, es como una redundancia, por ni siquiera. Pero viste que es PBC en Nineteen Nights. Entonces es como eso, ¿viste? Es como muy. Como viste, y sí, él, viste, ya desde Los Cowboys ya viene insistiendo. Sí. Peor que si David Lynch fuera argentino, estaría Richard Coleman. Así que pensá que eso sería mucho peor. Pero ¿cómo cree que eso, viste? Y están, viste, y se siguen vistiendo de negro, se siguen viste, con una cosa que. No. Y se van a vestir de negro hasta que viene el último traje. Hacé con gente real, que es así, poné que yo, Sitchik TV, algo que el tipo sea un oscuro de verdad, ¿no? Estas cosas de oscuros medio modelos, son el bajista, por ejemplo, el bajista tiene un... Es un oscuro... Son unos insoportables. Destiñen al toque, esa oscuridad destiñen al toque. No son Herring, no es oscuro Herring. No, es un oscuro que al segundo lavado ya se le pone a ratón. Así que aparte vos podés creer que siempre los temas, las estructuras, los temas de la ingeniería siguen siendo iguales. Claro. Tipo, y el estribillo se larga. Se larga, mirá, sí. Con un beat medio como el de Code, el de Pig, ese tema este que era como. Sí. Medio sexy, viste, claro. Que él jode con los sexos. Qué grasa, qué por Dios, qué grasa. Es malo, básicamente. Nacho es más grasa. Sí. Para mí, lo peor que tiene la ingeniería es que es malo. Sí, que no es, es muy malo. Es una grasa soberbia, no es una grasa, no es, viste, Manowar. Claro. O Rhapsody, claro. Que es una grasa con amor. Y aparte, onda, sí, es así. Sí. Esto es, no, mirá que yo soy. Esto es arte. Claro, o sea, ellos por ahí te nombran, viste, más probable que que entre Reznor te hable de música concreta. Me decís, claro, pará, flaco, me haces una distorsión del estribillo gritando. Bueno, bien concreto. Así que bueno, no lo viste el capítulo, así que miralo después. Bueno. Está bueno el capítulo, más allá de todo, tiene cosas tan buenas. Es la de siempre. Sí, ¿viste? Sí, sí. Pero sí, que esté, que sea una serie que está al aire, eso es medio un milagro. Así que bueno, Marquitos, ¿por dónde querés ir? Mira, yo tengo para, si quieres girar la ruleta, que tengo cine, teatro, y libro. Cine, teatro y libros. A ver, vamos por teatro. Epa. Eso es raro, por favor. Bueno, justo estoy hablando con nuestro amigo Nacho. ¿Fuiste a ver una obra de él? No, pero me contactó por otra cosa y capaz que estamos viendo ahí hacer algo juntos. No, increíble esto, que seas un... No. Sos GDT ahora, famoso GDT. ¿Qué es GDT? Gente de teatro. Ah, mira, no. No soy vas gente a hacer, teatro. Tendrías que hacer, terapia para grupos de teatro y eso. Mira, En la cena me aplasta. ¿Me dejas hablar? Nos ponemos, nos descalzamos, sacamos los zapatos. Yo ya estoy en bolas. Yo no puedo creer esto. Yo para hacer esta parte de teatro me voy a poner en bolas. No, me imagino. No, fui a ver una obra de teatro. Sí. Mi tercera obra de teatro. Es increíble esto. Sí. Mi tercera obra de teatro. ¿Cómo? La obra se llama... ¿Te digo cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? El primer acto. El primer acto, un pelado sube el obelisco. No. La obra se llama La omisión de la familia Coleman. Bien, ahí te caí. La omisión empezaba para irse al pasto así. La omisión del espectro que sonríe. No, la omisión de la familia Coleman. Sí, familia, bueno, sí. Sí, está bien. Dale. La gracia de esta es que esta está en el teatro, en la calle Corrientes. ¿Para cuánto dura primero? 90 minutos. ¿Qué hijo de 90 minutos? 90 minutos. Y sin. Sentado. Sin tiempo de la primera palabra que dice ese te da vergüenza, decime la verdad. ¿Cómo? La primera palabra que dice te da vergüenza. No me acuerdo. La sensación de que alguien esté gritando en un escenario te da vergüenza. Sí, no gritan tanto igual. ¿Qué es buena acústica o es microfoneado? No. Esta no creo que no estaba microfoneada, que era buena acústica. La otra que fui a ver, sí, tenía momentitos microfoneados. Como Midache, viste, que son con el... Como Midache, que se pone el micrófono. Sale Yuya, sale Julio Iglesias. Sí. No. Dos cosas del contexto. Fui un domingo a la noche, fui con nuestro padre también, te digo. Sí, algo me contó, pero bueno, no lo podía creer, así que no. Fuimos domingo a la noche a la calle Corrientes, que es muy decadente la calle Corrientes. Sí, la calle Corrientes, por ya, más que le quieran. Ya es una metástasis de la Valle. Sí. ¿No? La Valle es así, viste, que la Valle te agarra a la Valle. El médico te dice la Valle y ya. No, y sí. Yo atiendo muchas cosas, hay mucha gente. Y mucho LED. Que viene a consultarme. Aparte, que el LED llegó para destruir, para aniquilar más eso. Claro. Te doy alegría, Berreta. Claro, y más deprimente que la alegría de Berreta. El cartel de kiosco con LED, con los puntitos de LED, es lo más triste que hay en la vida. Y sí. Con la sube, viste. Falla alguno. No hagas nada para eso. Bueno, mucha gente me consulta. Yo tengo un nombre feliz hasta que pasé por la Valle. Bueno, y era el teatro que también estaba la obra de Francella, Grande Pa y otro más. Entonces vi salir a las señoras que salían de esa obra. ¿Viste? Bueno, qué bien que está Francella, qué bien que está Grande Pa. Sí, gracias. Era diferente a las obras porque esta tenía como. Si bien nació en el under, esta obra subió al mainstream. Pero me obligó a mi público, ¿no? Al público del teatro. Rápido, hacelo, Marco, no quiero. Me gustó. Me ¿De pareció? ¿Qué trata? Rápido. Es una familia donde están todos bastante locos. Qué raro. Pero la locura está muy bien hecha. Y lo digo como psiquiatra. Muy difícil. Sí, ¿no? Y sin embargo. La locura argentina. Sí. Bueno, es que ese es el punto. Está muy bien hecha la locura ahí. Y si bien están las exageraciones de teatro por momentos, que nuestro padre decía que al principio, esto que decíamos, al principio te cuesta, pero después ya viste como que, claro, como que te acostumbras. Y termina, bien. Me hiciste acordar porque la obra termina con un tema de Violeta Rivas, que suena de fondo, mira. Mientras el personaje que hace como de un psicótico, el más, un psicótico Sí. que estaba bueno, era muy gracioso, estaba muy, no sé, me Bueno, gustó. Me gustó. me Es una imagino. obra clásica en donde se desarrolla una situación, digamos. Sí. Pero bueno, a mi gente de teatro que me Sí. sigue, me escucha, me gustó, estuvo bien, qué sé yo, estaba bien. Dentro de las que fui a ver, es la que ranquea tercera, digamos. O sea, la peor de la que viste hasta ahora. Sí, pero me gustó. O sea, me Bueno. gustaron las tres hasta ahora. Eso es lo que me No, yo no puedo preocupa. creer, yo Lo no que me puedo preocupa creer. es eso. No, no puedo Si vos creer. escuchás así tres discos que te gusten los tres, de cosas que no conoces, es raro. Pero bueno, Bueno. es así. Vamos a un bloque musical. Dale. Mystery. king of tonight. Little drummer boy in the doorway. Little drummer boy standing in a trance. Drumming away, he's drumming away. Bang, bang, bang, bang. Bang, bang, bang, bang. Ooh, little drummer boy frozen by fear. Ice drum, ice drum. Ice drum, ice drum. Ice drum, ice drum. Y en Pimun Radio se lo dedicamos a... al teatro. Bueno, a gente de teatro, y le dedicamos a David Lynch, ¿no? Para que diga, acá está la posta, David. 39 Clocks haciendo Violent Ones. Y después Alan Vega haciendo Ice Drummer. Gente de cuero de verdad. Sí. Esta gente compra, no compra Murillo, como Trent Reznor. Exacto. Esta gente compra de verdad. Sí, así que sí, sí. De cueros crayón. De Alan Vega es Ice Drummer. Dije el nombre, bueno, no importa. Ice Drummer y Violent Ones de los 39 Clocks. Estos alemanes, sí. Medios pro también, medios suiza ahí. Sí, están buenísimos. Que me encantan. Así que, bueno, Marquitos, tengo una anécdota muy buena. Bueno, dale, contala. La cuento tipo la Andresina. Así que, no, la voy a cortar. Pasé música en un bar de Palermo que se llama Soria. Ajá, después de Soria's Bar. Yo voy al teatro. Yo voy a trabajar, Marco. Yo a mí no voy al teatro a ponerme medias. Bueno, está bueno porque es como un Sheldon, así, viste, Palermo, o sea. Sí. Tu lugar. Pero lo bueno es que la gente está parada. O sea, hay mesas, pero hay gente parada, mucha gente parada. Entonces está bueno porque descomprime más, viste, no es todo sentado, viste, vos claro. Pasando música. Y es como un patio, eso está bueno, que son esos bares como que es medio patio, ¿viste? Ajá. No hay sillón blanco, esa cosa. Claro. Y estoy más escondido, me gusta por esa razón. Bueno, bien. Estaba pasando música, ¿sí? Y viene una chica y me dice, de ahí que trabaja, y me dice, ah, mira, te cuento, porque vos nunca pasaste acá, ¿no? No, bueno, te cuento algo. Esto es muy bueno, Marcos. Es muy bueno, es surrealista y buenísimo. Me dice, no, fíjate los bajos, de no poner muy fuerte, porque acá pegado al bar Vive Sky, instaló una sirena apuntando hacia el bar. Ajá. Y cuando a él le suena mucho el coso, aprieta la sirena. Ah. Y yo pensé, yo te pensé que me estás jodiendo. Sí. Le digo, y sí. Es la amiga, me estás, pero de verdad, me decís. No, sí, te va a sonar seguramente en algún tiempo. ¿Dónde queda el bar? En Palermo, en Gorriti y algo. De Plaza Serrano, tres cuadras. Gorriti, ahí pleno Palermo. Bien. Yo me quedé mirando, no podía creer. Me hiciste acordar porque cuando Moyo vivía también en Palermo, sí. Yo conocía a una chica que tenía un amigo que tenía un bar en la esquina de la casa, sí, de Moyo, y Moyo llamaba a la policía por ruidos molestos. Sí, bueno, esto es peor porque la policía es él. Claro, él es la propia policía. Bueno, se puso la sirena. Y yo digo, no, él venía al bar y un día, claro, imagínate, esa generación quedó, viste como que me veo, sí, la generación rockeros 80, después, sí, ya vamos a hablar de un caso, sí, sí, pero digo, paranoicomerquero, todo, sí, imagínate. Sí, sí. Y entonces el chabón no es que ni siquiera sea automático, él cuando está, claro, incluso a veces es como ya, y ellos lo que muy bien el bar lo que hicieron es, dice, cuando suena la sirena, 2x1 le dicen, no sé, claro, algo así como para. Claro. También vieron porque era un bajón, hace 5 años que es esto. Y yo digo, pero eso le jode a él también, porque está. Sí, sí. No, es de que está medio loco, manijero, porque, claro, dice que a veces toca muchas veces y ni siquiera está como de cerca, a veces viene. Sí, todo. Entonces me dice, no, y lo peor es que a veces está ensayando él, cuando, sí, es muy temprano igual, y digo, pongan una sirena a ustedes, sí, y le digo, claro, ¿qué le pongo? Claro. Y se caga de risa, pero no, sí, en serio, yo sé cómo te la hago, sí, eso es muy, muy looky look, esa, sí, sí, guerra, sí, sí, guerra, sí, vecinal. Pantera rosa, ¿no? Muy de pantera rosa, pero es verdad, le pones a él. Y bueno, ¿y qué pasó? Todo lo que era termina policía, es increíble. Es una sirena. O sea, o policía o facineroso, o sea, presos. Una sirena en pleno Palermo, andate, sí, a vivir, sí, al campo, hijo, claro, andate a vivir a Nordelta, estás en pleno Palermo, sí, todo un quilombo, es todo un quilombo, pues, sí, es realmente un quilombo. Sí, sí. Y lo pasa, ellos están pegados, tienen la mala, sí, suerte, sí, están, sí, pegados. Y dan muy buenos tragos y mucho, ¿no? Entonces yo empecé a chupar, y dije, que venga la sirena. Entonces empecé a subir el volumen y no me tocó la sirena. O sea, o le gusta mi música o no estaba. Pero yo en un momento puse. ¿Y, por qué? ¿Y los bajos fuerte, por qué era? Y porque viste que el bajo, los vecinos retuma más. ¿Viste? Claro. Cuando está la Creamfield. Y empezó a trabajar todo lado. No, yo pasé el hip hop y puse fuerte ya. Digo, bueno, que venga la sirena. Yo quería decir. Además, la sirena con el hip hop va perfecto. No, y aparte quería escucharla. Terminator X. No ponía la sirena. Sí, para el era show. Que vivía al lado. Public Enemy se echaba al lado de la casa de Sky. Y ahí quedó, hijo, che, esto está bueno. Sí, bueno, y no vino, así que no estaba. ¿Se ve? O coso. Pero, ¿qué me contás? Es muy buena, es muy buena. Así que es increíble. Aparte, vivir en Palermo, vendés esa casa y comprate para con lo que sale en esos terrenos, sí, y todo. Pero no, quieren estar ahí. No, quieren estar ahí y quieren joder la vida de los demás. Y sí, sí, sí, sí. Es que andar para mí ya es una cuestión, aparte de instalar, mandar, sí, a instalar, sí, una, no, sirena. No, hay una cuestión de paranoia y de cosas, sí, ¿viste? Sí, ahí, sí, que andás a ver que si el chabón iba antes al bar y después dejó de ir, andás a ver, sí, si él pensó que el dueño lo volació. Andás a ver, hay gente. No, que con la música algo pasa, entonces él con, sí, la sirena puede contrarrestar los efluvios. Sí, terrible. Así, sí, que es bueno. Es buena, anécdota. Sí, terrible. Bueno. Así que y yo le dije. O sea, que uno terminó en Morón, no sé dónde vive, en Parque del Loar. Con fosa, con cocodrilo. Sí. Con cámaras por todos lados, perros, sí, todo. El cocodrilo con láser. El otro en Palermo con la sirena, todo. Sí. Bien. Y los otros, el resto, de vez en cuando tocan el Niceto. Y claro. Pobre, me da una lástima eso. Sí, eran empleados. Porque aparte, los otros, hijos de puta. Tanto Sky como el Indio. Pone los de músicos, los chabones están ahí y son toda la banda, están, sí, juntos, sí, sí, menos, sí, ellos dos, sí, haciendo show. Y está, sí, bueno, también que. Pero igual, ¿viste? Sí, sí, eran empleados. O sea, ni Seto, que son cuántos, 2000 personas, no es nada, así que. Terrible. Y bueno. Bueno, Marquitos. Muy buena la neta. Sí, no, la sirena, terrible. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos Sky Sirena, ya está, Twin Peaks ya está. Contame, ¿empezamos con las pelis? Bueno, dale. Arranco yo. Como quieras. En Netflix hay un documental bastante bueno que recomiendo, a mí porque me gustan los documentales de crímenes, ¿viste? Que eso es algo que la gente seriales, sí, y crímenes. Me para en la calle y me dice, ¿cómo le gustan tomar los...? Y me gustaría hacerlos acá. ¿Documentales o los crímenes? O hacer el crimen primero y después el documental. Sí, tiene que ser así, porque si no... O a la vez, como esa gran película Man Dog Bite, de francesa, que la recomiendo, ese falso documental, que es tan bueno. ¿La viste vos, no? No la terminé viendo, porque si es francesa yo no veo. Yo tampoco, pero esa de la banco. Y, pero viste, yo no transo, loco. No, es que yo cada vez odio más Francia, Marcos. Es algo que detesto ya. Me cuesta ver una película si veo que es francesa ya, salvo las viejas, viste, así. Pero después ya le... No me lo puedo imaginar no canchereándola. Así que, la película se llama The Karma Killings. Ajá. Y por lo pronto es raro el escenario. Asesino serial en la India. Claro. Raro, ¿viste? Bien. Eso me gusta. Y está bueno, obviamente son de estos documentales nuevos que son, ¿viste? Están todos prolijitos, ¿viste? Como que las luces hablan y viste, profundidad de campo, todas esas cosas visualmente son lindos, todo, pero la historia es tan buena que está bueno el documental, porque es un chavo millonario con su esclavo, viste, que ahí es como medio, empleado, pero sí, es un tipo. ¿Y qué pasa? En la zona, aparte de la zona donde hay un tanque de agua, viste, como yo me imagino, encima ahí lo enfocaban, pero viste como esos tanques como el de Zárate, viste, sí, esos tanques así que se ven. Sí. En la zona del tanque empezaron a desaparecer pibes. Ah. Eso, viste, está bueno. Ah. Y bueno, ¿qué pasa? Lo cuento, tal esto al toque se revela. Aparecen cabezas de los... Empezaron a pasar las cabezas de los pibes en el patio del fondo de la casa de un chabón millonario. Ah. Bien. Ahí te lo dejo. Está muy bueno. The Karma Killings en Netflix, así que le pueden dar play fácil. Bien. Esa es la sección play fácil. Play fácil, sí, esa lo tenés que bajar, nada. No. Bien. Vas vos, Marcos. Ahora viene Marcos y le va a contar. Bueno. ¿Viste la que te dije? Que veas. ¿Viste la que te dije? Te dije. ¿Cuál? Estoy viendo esta película. No, es que está. Vos me dijiste, no la terminé de ver y yo quería el veredicto final. ¿Sí? Bueno, vi Get Out, la película de terror de la cual todo el mundo está hablando. Están hablando de otra que bajé, que se llama The Void. Sí, The Void también la bajé. El año pasado, yo la bajé el año pasado igual, pero. Sí, The Void también la bajé, no la vi todavía. Sí, yo tampoco, ¿no? Pero, yo, el terror nuevo, viste, me cuesta, pero no. Sí. Get Out la vi porque la recomiendo cada Lori. Además, ¿sabes por qué la bajé? Porque venía Calori poniendo, o Calori, como le dicen los giles que lo conocen ahora de grande. Sí, yo también dije, no sé quién, Calori. No, Calori. Claro, bueno, sí. Te corrigen, o sea, yo le decía Calori cuando ni siquiera lo conocía a Griezmann. Sí. La cuestión es que venía tirando unos tweets así en contra de... Es por Twitter, porque yo digo, carajo, porque Calori en Facebook no recomienda nada. No, venía en Twitter tirando mucha bronca acumulada. Epa. Contra el terror nuevo, que es todo de susto. Entonces sí, dice, mientras vas a ver para garcha normal, sé cuánto. Dice, entonces empezó a hablar de... Aparte te asusta, porque es algo sucio eso. Sí. Y a mí también me pone nervioso. La otra vez quise ver una en Netflix, Área 51, no sé qué cosa, en medio de cámara. Yo, porque me gusta la boludez de los hombres, no sé. Y también, me asusta esta mierda, que es una mierda, pero de repente sale un coso. ¿Viste? Sí, lo que decía, entonces decían, son todos paqueros del susto. Dijo. Muy bien. Entonces empezó a hablar de los paqueros del susto, entonces después terminó diciendo, bueno, y puso de este año hasta ahora lo que viene gustando y pone tres películas. Sí. Entonces dije, bueno, si está hablando en contra de los paqueros sustos, quiero decir que esto no es. Encima, claro. En el momento hay un susto que digo. Bueno, un susto siempre va a haber, pero no hay. Que se maneje con eso. No. Es una película que tiene, Get Out estoy hablando, ¿no? Tiene una estructura clásica y el problema con el terror nuevo es que por más que esté bien hecho, siempre remite a una cosa que estaba bien hecha en el pasado. Sí. Y esta tiene como una mezcla de muchas películas del pasado, porque si yo te digo que es... Que la mayor parte de la película arranca en una ciudad, pero se van un fin de semana una pareja, una chica blanca y un pibe negro. Sí. Se van a conocer a los padres de ellas. Ella le dice, no sé, pero les dijiste que yo era negro. No les dije, uy, pero no, ellos no son racistas, no sé qué. Y llegan a bosque, bosque, bosque, una mansión en el medio del bosque, sí. Y que el tipo, el segundo día de diálogo, el padre de la chica le dice al tipo, acá el próximo vecino está cruzando el lago. Claro. Ya te arma una cosa. Sí. Y mucho de, y tienen un jardinero negro y una mucama negra, entonces el tipo empieza a pensar, estos no son racistas, pero tienen todos los sirvientes, vestidos de sirvientes, negros, que se miran, empiezan las miradas raras, todo, y empiezan a pasar las cosas raras que pasan cuando uno va a una casa en el medio bosque. Siempre pasan cosas raras, nunca pasa en una casa en medio bosque que esté todo normal. Y no, claro. Y bueno, y tiene algo la película de Seconds, la gran película esa de los 60, sí. La que supuestamente brotó a Brian Wilson. Brian Wilson fue a ver esa película y cuando salió del cine tuvo su episodio psicótico. Claro. Tiene algo de eso, con una vueltita de tuerca y todo, pero lo loco es que, como yo veo las películas cuando puedo, las corto. Y bueno, viste, hago de padre y después la vuelvo a pegar, a ver qué sé yo, quizás al otro día. Esta la dejé cuando te dije, vos voy por la mitad, no sé qué, me faltaba media hora para terminar. Fue como si hubiese sabido el guión, porque viste cuando las pausás en un momento, es como si estás viendo de Crepúsculo al Amanecer y decís, ahora viene Salma Hayek, pará, la pongo acá, la pongo hago pausa acá. Y cuando saqué la pausa, la última media hora fue tipo. Sí, es que es medio, hasta dividen todo hasta por sí, tiempo. Eso uno sabe, pero que justo la pegué es cuando, a partir del momento en que, le saqué la pausa, la película acelera hacia el final, de forma está buena, a mí me gustó. La voy a ver. No vengo viendo películas de terror hace mucho tiempo, al menos de este terror así nuevo, entonces me pareció que estaba bien. Si bien tiene, viste, hay un personaje del amigo de él que es un boludo yankee y es un boludo yankee. Pero es lo que yo te digo, siempre no hay forma que no esté. Es raro, ya uno no pide finura. Por eso también nos gustó mucho Let the Right One In, que es fina, pero 100%, pero cada uno ya se conforma con que esté buena algo. It Follows, y está bien, pero uno ya es como que bueno, se conforma con eso. Bueno, esta es mucho mejor que It Follows, para mi gusto. Claro, mejor. Es mejor, está más armada también porque se sostiene de argumentos e imágenes que son de buenas películas del pasado. Claro. Pero bueno, me hizo acordar por ahí a la de tu amigo. ¿Cómo se llama? El de T. No, ¿cómo se llama? T West. Sí. La de la casa esa con los. Sí, House of the Devil. Sí. House of the Devil. No me acuerdo cómo se llama. Porque viste que hay una japonesa que se llama parecida. No, bueno, sí, la de la casa de los brujos. Sí, digamos. Sí. Me hizo acordar a una cosa bien armada. Pero bueno, igual esta es mejor porque es más de argumento que de efecto. Claro. Y los efectos están a favor del argumento. Claro. Y tiene un guión prolijo, donde pasan cosas, no es el truco obvio, ¿viste? Intenta resolver las cosas de una forma un poco más creativa. Voy a ver. Sí, está buena. Vale, quito igual eso. Después, perdón. Sí. Yo la vi por suerte así, ¿no? Vi que la recomendaban, la bajé y la vi. Cuando me puse a leer, hay, ¿viste? Ya la gente que exagera, que es el mal de la época, en donde ya es mejor que el exorcista. Como Stranger Things, ¿quién está hablando de la Stranger Things? Era la serie del milenio. Claro, ¿viste? Entonces, o Breaking Bad, todo, o sea, son cosas que están bien, están buenas. Pero sí, lo que suele pasar también es que ahora yo escuché mucha gente diciendo que Breaking Bad es una telenovela, no sé qué, y digo, ¿y esta gente dónde estaba? A mí yo sostengo, me sigue gustando Better Call Saul, me pasa que está muy buena en serio, y que no es tribunera. Bien. Así que recomiendo eso. Bueno, Marquitos, rápido, vamos a hacer, porque tengo una peli más que está buena. Pero voy a recomendar un mini documental de 30 minutos, lindo formato. Mucha gente lo vio ya, pero yo lo pude ver recién ahora. Está en YouTube con subtítulos, así que búsquenlo, que es fácil. Que se llama Fantastic Man y es un documental sobre William Onyebur. ¿Viste? El loco este que de Nigeria que hacía música con sintetizadores en pleno Nigeria en los 70s. El documental está muy bueno, es cortito, obviamente, boludeces, como que aparece Damon Albarn y esas cosas. Aparte aparece Damon diciendo que está re bueno lo que hace. Claro, es como que, ¿qué me importa a mí? O sea, si no me va a contar algo, o sea, aparece gente que es coleccionista y que te puede poner, da una información al documental. Eso. No, y mirá, en este disco el tipo usó... Pero Damon Albarn está buenísimo, ¿no? O sea, lo escuchó como yo, como vos, nada más. Pero vos no sos Damon Albarn. Sí, obviamente. Así que yo creo que para mí que son... Pagan ellos para aparecer. Es como Bono en el documental de Clash. Pagan para decir... No, ahí la posta, lo usan como... ¿Viste? Como cuando... los boliches pagan para que vaya el famoso. Ah, y se muestra la presencia. Y se muestra, claro, es eso. Entonces ahí le cierran en más lugares. Y en el documental. Claro, en el documental con la participación. Sí, de... ahora cuando decían, es el disco está producido por el productor de Barbara Streisand, que claro. Decía, y vos mirabas y era un tipo que estuvo desde Manowar hasta sí, Barbara Streisand. Claro. Bueno, la cosa es que está muy bueno el documental, porque es muy buena el loco este, el tipo. Tenía Moogs y todo, instrumentos caros en los 70 y más en Nigeria. Sí. Entonces había un montón de mitos de que el tipo era. Claro, de que decían que se los bancaba a Rusia porque era comunista, no sé, cosas muy buenas. Y lo van a buscar, el loco no quiere aparecer. Y en eso, muy Searching for Sugarman también. Sí. Está muy bueno, media hora nada más dura. Las imágenes, aparte, toda esa cosa como de riqueza. En África, sí, viste sí, que sí, está sí. Buenísima, todo como. Bueno, mírenlo, media hora se llama Fantastic Man de William Underwood Story en YouTube. Bien. Ya te digo, YouTube, esto es play fácil de vuelta. Sí. Así que bueno, vamos a una pausa y. Dale, vamos. I watched not too late. Thank you. comercial pasaba una cosa que recomendó el otro día Jules Acri. Era Mira. Frankie Valli and the Four Seasons haciendo bueno. la crucifixión americana. Y él dijo que este disco estaba a la altura de un Pet Sound. Sí. Lo que, no sé, es más o menos un metro, porque Pet Sound no está tan bueno. Sí. Y recién, esto que escuchábamos con la camisita de Tool, con la estirando, camisa de Tool, tirándonos espuma. Es casi un subgénero, camisa de Tool. Sí. Tirando espumas y todo. Bueno, todos lo conocen. Los oyentes de Pimún que no conocen esto, es... No sí. sé qué, no lo voy a anunciar. Rise and Fred, o sea, sí. musculosa de Tool también. ¿Eh? No, bueno, pero acaban de escuchar un super clásico. Bueno, no sí. lo voy a, no, no, no, no lo digas, Marquitos. Marquitos, me quedó una peliculita en el tinterito. Ah, sí. Muy buena, la recomiendo mucho. 1970 clavado, se llama Count Yorga Vampire. Ajá. Qué bien que queda la palabra vampire en inglés. Vampire, sí. como vampire. Dicen vampire, fuck, es, la mierda. Es como imperio, como empire. Imperio, claro. Entonces, el vampire. A mí me gusta, esto tendría que ser un subgénero también, me encantan las películas de vampiros que no son de época. Claro. ¿Viste? O sea, las de época me gustan las muy viejas, sí. ¿viste? Como las de la Hammer o las viejas de Bela Lugosi, eso está buena porque el clima está bueno, ¿viste? Blanco y negro, todo. Pero me hinchaba un poco, bueno, las de la Hammer son de época también, pero me aburren un poco que sean tan de época siempre, la cosa barroca, sí. ¿viste? Todo. Y me gustan, en cambio, pero no, pero por ejemplo, no me gusta la grasada de Coppola, que es no, que era con los, eso ya se fue a la mierda, ¿verdad? Como esa cosa sí. con los lentes redondos, eso ya no, sí, sí, no sí, es, sí. es demasiado. Drácula en Pinamar. Drácula en Pinamar, sí. Pero me gustan las películas de Drácula fuera de lo barroco, y esta tiene un 5.9 en IMDb, pero bueno, la peli arranca, yo con esta imagen, estoy anotando imágenes. Bien. Tengo una libreta al lado de la cama sí. y anoto, porque por ahí viste, digo, no, ya sé que no me voy a olvidar porque son imágenes que me quedan, pero me las anoto por las dudas. Entonces Ajá. pongo con Yorga Vampire sí. y anoto la escena. Ajá. Arranca todo el tipo hablando del vampirismo, una camioneta rastrojero común sí. en la autopista de Los Ángeles con el ataúd. La, claro. Yo digo, esa imagen es todo. Y esa sí. imagen, porque justamente el ataúd, viste, es algo medio barroco de por sí. Y ahí tenés el rastrojero y Los Ángeles, autopista de Los Ángeles. Claro. Y decís, sí. esas cosas, puse pausa, levanté los brazos, viste, yo levanto los brazos sí, cuando sí, algo sí, así. Sí, y agradezco. Y agradezco, ¿qué es lo que hace Tarantino? Me la juego. Sí. Hay que agradecer esas cosas. De que el claro. tipo, ¿y qué vamos a hacer? Que un puerto con neblina y que baja el ataúd y ya lo hicieron todo. Vamos sí. a rastrojero, Los Ángeles, tra. Claro. Me llevo el ataúd al coso. Claro. Y después, viste, me encanta. Es México tiene buenas de vampiros así. Viste, el tipo seductor, viste, que el vampiro se hace amigo de la gente cuando llega, porque arranca que el vampiro está como en una sesión así, viste, sí. y yo me tengo que ir porque hasta va a amanecer, claro. y las minas, amigos, pero este, y no, muy buena, tienen que verla, aparte son, viste, películas cortas todas, así que, Count Yorga Vampire, creo de tener otros nombres, pero no sé, así que bueno. Bueno, muy bien. Marquitos, ¿algo más tenés de película? No, nada más. Ya estamos. Bueno, ¿qué tenés? No, tengo un libro, pero que puedo comentarlo como puedo yo comentarlo. ¿Y si te gustó comentarlo o no te gustó mucho? No me gustó mucho, pero es una buena. A ver, para que voy a llamar a. No, voy a llamar al criado que traiga el libro. Sí. Criado, traer el libro. Sí. Tenés que soplarlo porque tiene polvillo el libro, si te lo traen criado. Ya está, puede ser. Ah, es de tu editorial preferida, puedo ¿no? Puedo decirte. Tenés, no es mi editorial. Tenés muchos de esos libros. Sí, tengo muchos de esta editorial. Pero bueno, es una sí. novela cortita, como verás, que se llama Caja de Fractales. Y es de Luis Otoniel Rosa, que es un... Qué nombre. Sí, es un, pero es porque es de Puerto Rico. En Puerto Rico vale ponerse cualquier nombre. Y él dijo, quiero un nombre que suene como grapamiel. Entonces se puso Otoniel. Tiene como un coso que sostiene el libro. Sí, porque él cuando toma con la taza esa... Y unos muñequitos. Tiene es como que una especie de amadeo, ¿no? Puede ser un amadeo, sí. Lente sí. grande y bigote, finito. Sí. Bueno, más allá de esto, del autor, eso es lo que vamos a ver. Es que nunca se ven los autores. Igual prefiero más una foto de estas a que esas fotos de... No, con la polera y la Agustina Drago. No, y mirando para el costado diciendo, bueno, sacá la foto rápido porque me tengo que seguir. Me estoy perdiendo de ver algo importante y de escribir algo importante para vos. Y serio, viste, con cara de... Claro, así que bueno, Luis Daniel Rosa nació en el 85, fíjate vos. Es joven, jovencito. En Puerto Rico y escribió esta novela. Un año antes que... Caja de Fractales. Sí. Que el Diego meta el grado de inglés. Sí, esto nosotros, para nosotros es como un punto. Es antes de Cristo. Pero romano. Antes de Cristo, después de Cristo, antes del grado de inglés, después del grado de inglés. O sea que él nació. Y cada vez está mejor. A mí, uno en la tele diciendo, es una vergüenza que Maradona esté en ese estado ante el mundo que escriba. ¿Qué estado? Uno está tomando un shot en el avión. Dejate, ese es el Diego que quiero. Sí. De hecho, Yari García. Le sacaron la magia por sacarle eso. A mí no me importa que se muera temprano. Yo no soy Charlie García. Se va a morir temprano. Claro, entonces prefiero cada quilombo que por lo menos sea. Bueno, igual Charlie es medio boludo, medio agresivo. Claro. Pero el Diego es lo más. Claro, obvio. Por Dios, qué gracioso son esas cosas. Hay una cosa. Maradona metió ese gol a los ingleses y Charlie García no metió ni un gol de penal. Te hizo rap de las hormigas. El mismo año. Exactamente. Así que bueno. Bueno, Caja de Fractales. El punto con esto es que es una novela que quiere ser experimental. Entonces por eso le puse Caja de Fractales. Ahora habla, no sé cuál es el Puerto Rico. Los fractales son los good de Soul Dragon. Claro, la tapa de Soul Dragon ya tenía fractales. Claro. Entonces. Como la cosa infinita, bla, bla, bla. Sí, que se una estructura que se reproduce en el infinito y es más o menos la misma. Entonces la novela son tres personajes que aparecen acá, aparecen allá y siempre son medios el fractal que se repite. Claro. A lo largo de 7 siglos, porque los capítulos hablan de fechas, ¿no? Y entonces el año va... 2028, 2017, 2037, pero de golpe hay un capítulo que es el año 2701, donde ya la humanidad es un recuerdo, digamos. Claro. Está bueno, y por momentos cuando empieza a contar algo. Sí, está bueno, ya para adelante y no para atrás. Sí. Es a partir del presente para adelante. De hecho, lo que arranca es como una visión de Puerto Rico, que es una isla, que se está como en decadencia porque le cortaron todos los víveres y lo único que quedó fue la droga. Que hay como mucha droga que estaba como de paso por ahí para llevarse a Estados Unidos y cuando le cortan los lazos queda como mucha gente con mucha droga en la isla y le falta comida, por ejemplo. Entonces, claro. Bueno, no sé, hay como una cosa muy apocalíptica que está bueno, pero por querer hacerla, prestarle tanta atención a la estructura, de que quede como fractal y todo, se pierde de contar una historia que está buena. Claro. Entonces te da un poco de bronca, diciéndole, no era por ahí. Es como a Lynch contra Reznor. Hacé la historia del apocalipsis y hacé todo, pero ponelo sin fractal. Hacelo más Se pone más como nerds, quieren... Es que... Es muy difícil, Marco, igual hacer cosas en el tiempo, ¿eh? Las cosas, las famosas... Pero, línea de tiempo, sí, siempre es como. Pero ¿sabes cuál es el problema con esto? Que vos al estar haciéndolo tan racional, caes en cosas como estas, por ejemplo. Los primeros en reportar fueron los de Wikileaks y la información se hizo viral. Entonces, si me planteas una novela que va a durar 7 siglos, no me pongas Wikileaks, que ya nadie sabe qué es. El concepto de información viral ya hoy es viejo. Sí. Entonces, si haces una novela de ciencia ficción, es muy difícil que te perduren, es como cuando... Pero Marco, espera, ahí hay un pequeño debate sobre el futuro porque eso, a veces lo romántico después cuando lees en el futuro o cuando ves una cosa, lo romántico es esa visión, ¿no? Porque de hecho nunca va a ser algo futuro posta, entonces medio que cuando ves algo, ¿viste? Decís, mirá qué gracioso, el auto sin rueda, es como que ya medio es como... A mí me parece que el problema... No podés ser futurista posta. No. Porque no existe. Y justamente, claro, justamente como no podés ser futurista posta, agarrarte de las cosas actuales, inevitablemente ya te estás condenando, claro, te estás condenando a que falle. Es verdad eso, porque, por ejemplo, Philip Dick, cuando hace algo del futuro, es tan como no existe, el chabón inventa. Claro. De repente hay un sapo, claro, que tiene un chip. Entonces sí, decís, claro, y eso. Y, sí, hay claro, tres tipos conectados por la mente que pueden saber, sí, cuando un tipo va a matar a alguien. Y no es una visión, claro, es mucho, es verdad eso. No es, no es una visión de futuro de época, que claro, ya es una locura. Claro, sí, sí, sí. Y acá me parece que es eso. Después, en el momento, habla de la Deep Internet también. Sí, y sí. Eso, cuando se pone en Wikipedia. Es medio niche. Por eso. Sí. Eso no está bueno. No, cuando, sí, sí, cuando la historia se mueve desde otro lugar. Deep Internet fue el bueno, fiasco, fue la truchada más. Sí, es eso. Bueno, no importa. Sí. Y entonces, ese es el problema que tuve cuando la leí. Que digo, ¿qué al pedo querer hacer algo que estructuralmente quede bueno? Es reprolija, es un fractal la novela, sí, pero no es, tiene gracia que sea un fractal. Contamos una historia, y la historia, sí, que está contando está buena por momentos, sí, pero la termina, claramente no es lo que más le interesa contar. Claro. Y hace otros movimientos de experimentación que también a veces están bien, a veces no, pero bueno, eso no, ya es parte del gusto. Esto como la estructura es lo que pasó. Y pero bueno, el punto con esto de por ejemplo, ahora estoy leyendo la novela que también es de ciencia ficción porque pasa en el futuro, de Martín Castañet, que es que se llama Los Mantras Modernos. Y los personajes se comunican en lo que claramente uno entiende por internet o por las redes, pero él le pone un nombre inventado, claro, que se llama Bindi, y es como un implante que tenés en la frente. Sí. Entonces, cuando él quiere resolver que alguien le mandó un mail o estuvo mirando algo, habla del Bindi. Sí. Entonces, no te ata un presente. Y no dice prendió la Macintosh y sí, se fijó, o agarró, sí, su celular, sí, sí, sí, y se fijó. Sí, sí. Eso lo sacó, estoy seguro, de una novela de un tipo que se llama Stengel, que también pasa en un futuro dentro de acá, 30, 40 años, y todos los personajes tienen un celular, pero en vez de ponerle el celular, inventó un nombre, claro, que se llama Aparat. Algo, un ejemplo claro de esto, Matrix 1, sí, sí, que el tipo le da un virus en un minidisc y dice, claro, boludo, hubieses inventado algo. Claro, con el minidisc. Claro, bueno, ahí está. Es para gritarle a la pantalla. Sí. Bueno, claro. Bueno. Entonces, claro, en la época era lo más, sí, ¿no? Pero bueno, puedes hablar de un futuro y darle un mini disco. Claro, claro, claro. Sobre todo si estás tocando algo que tiene que ver con el futuro, porque ya la estás cagando antes de empezar. Sí, sí, sí. Puedes inventar un puedes hacer de que la información se la dé en una hoja directamente, claro, que la hoja te la. Sí. No sé, pero no en algo. De última, después va a quedar ridículo. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero queda ridículo desde otro lugar. Sí, sí, sí. O sea, pero bueno. Así que bueno eso. Marquito, vamos a un bloque musical rápido. Dale, vamos. When you love, I try to fight. And thought my life was through, but now I know that my heart needs another girl like you. I need someone to hold my hand when I am feeling blue. Yes, my darling, yes, I need another girl like you. Oh, oh, I love you, I love you. Oh, I love you, and I guess I love you. Still, but I will find another. goes, darling, when you're not with me, you're somebody's love, you'll never be mine. Make it believe I'll spend my lifetime loving you. Un radio pasado, un lindo bloque, Marquitos. Era primero Gary Haynes haciendo Another Girl Like You. Estoy muy con los 50 últimamente, sí. Cosas. Y después, porque hay que agradecer también, hay que ser agradecido. Y si nosotros descubrimos, si algo nos sirvió, Sosa Distortion, por ejemplo, sí. No escuchamos más Sosa Distortion, pero de adolescente lo escuchábamos. Y la verdad que nosotros, por ellos, por ejemplo, descubrimos el tema Making Believe. Sí. Entonces está bueno, porque ahora no voy a escuchar nunca más a Sosa Distortion, pero pongo la de Wanda Jackson, que es increíble. Claro, claro. O la de Jim Reeves, la cualquier sí. versión de Mickey Billy. Pero gracias por dármelo. Igual. Claro. Te sí, agradezco, sí, sí. Mike Ness, por darme claro. el coso. Sí, sí, sí. Así que, ¿qué temazo? Sí, la verdad que Así sí. Así que era ese bloque bien viejo. Bueno, Marquitos, ¿qué tenés ahí anotado esto? No, yo había anotado acá, porque salió el disco del Mató. Ah, ¿lo escuchaste el disco del Mató? Sí, lo escuché varias veces. Hay un hit, ¿no? Yo no escuché, pero dice, hay un hit, no, digo que suena. ¿Hay un tema que suena? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Ah. Lo escuché y me dieron ganas de... Estoy escribiendo algo al respecto, como de volver a escribir, pero no tanto de esto, sino que... Bueno, lo que me pasa con el Mató es algo que me pasa habitualmente con la música. ¿Pero te generó algo diferente a la escucha del disco anterior? Claramente es mejor que el disco anterior. Ah, eso vamos a decirlo. Yo lo voy a escuchar, ¿no? Intentan hacer algo nuevo. Algo nuevo con respecto a la línea de ellos. No se mueven mucho tampoco de eso. Sí. Lo que me pasa con el disco, a medida que lo vas escuchando, cada vez te gusta un poco más. Te va entrando un poco más y hay como bastantes cosas diferentes. Lo que me pasa es que me embola que no haya tanta predisposición a hacer una letra. Y si vos no querés hacer una letra, que está todo bien, porque de última el pop y el rock es baby, baby, claro. Sí. Baby, I love you, baby, I love you. Pero entonces yo no le daría tanta importancia a la voz. A poner esa letra, me la pones arriba de todo lo demás, claro. Para decirme que ufa, quiero estar con vos y vos no querés estar conmigo. Claro. Que por otro lado es lo que viene cantando el chango hace como 15 años, que él quiere estar con ella y ella quiere estar con él. Que todo bien. Sí, hay que arrepentir otra solución. Yo me arrepentí, yo tengo ganas de decirle, che, boludo, si querés lo hablamos, claro. Pero no lo hables a través de las canciones, porque la gente te lo festeja y entonces vos decís, bueno, ¿qué haces? Claro. No, me parece que hay algo de eso. Y lo que me pasa es que, porque me estaba acordando de que nosotros justo al Mató lo conocemos desde el primer disco. Sí. ¿No? Que es raro también uno seguir la carrera de un grupo desde que arranca. Sí. Porque, digamos, va pasando el tiempo. Esto es como ver una serie, capítulo a capítulo, claro. o verla toda entera. No, sí. Y lo que me pasa es que, qué sé yo, hoy en día me hincho un poco las bolas de que no tengas otra cosa para decir que eso. Porque es como lo que puede decir alguien de, no sé, 15 años. Pero los títulos de los discos ponen títulos buenos. A lo que voy es, ellos, a los títulos de los discos son muy buenos. toda la cuestión visual está buena. A mí me gusta. O sea, sí. Te puede, son discos que vos lo ves y es algo que, sí. que te impacta. Cuando ves los afiches en la calle de los recitales del Mató, son afiches que llaman la atención, que funcionan y todo. El tema es poner, además estoy seguro que podrían hacer algo porque ya en el primer disco tenían mejores letras. Es como que bueno. Es como que lo último que hacen es la letra, claro. y ahí no es como se hincha un poco las bolas, sí, eso, pero que es muy difícil porque es la sensación de que se quedan siempre en el mismo lugar, y eso es lo que yo decía, que uno va cambiando porque la vida de uno va cambiando, sí. y demás, y es como que el rock tiene esto, lo decía Melero también alguna vez, ¿no? Que decía como que el rockero se queda como anclado, claro. a partir de que vos laburás de rockero, ya tenés todo el año armado, que es lo que le pasa a ellos, tienen el año armado, que están todo el tiempo girando o grabando el disco, y no hay mucho espacio para muchas más cosas, es como que quedan anclados en una especie de adolescencia eterna, y que eso no está muy bueno a la hora de, claro, vos, ¿de qué vas a hablar? Si lo que te pasó es, o hablas de las giras o de todo eso, por eso uno, hoy es una reivindicación si querés del género, pero me parece que cuando Rhapsody hace la espada de esmeralda, está hablando de un mundo de gnomos y todo. Turini te va a decir, y la verdad, te vieron con otro de la mano, claro. y justo con ese tarado vas a salir. Claro. A los Wedding Presser. Claro, pero fíjate, es ahí está el tema. Wedding Presser, sí, cuando hace una letra sobre de mal de amores, sí. es una letra que es repotente. Sí, porque es está diciendo algo, sí, yo entiendo algo eso, singular. Pero lo mismo los planetas son venenosos en las letras. Sí. Lo que pasa es que también, si no crece venenoso. Bueno, pero pará, justamente el último disco de los planetas sí. es. La nada, las letras es, ya ni le crees, porque vos eras mi mejor mujer y ya no te quiero más, es mentira, ni existe esta mujer, le dice J. Si lo único que te interesa ahora vos es chutarte caballo. pero eso es muy difícil, pero esa distancia que me pasó con de una falta de empatía con las letras y pensándola diciendo oh, dale, viste, es como sí. pero ya también entiendo que es por mi vida, por mi edad, sí, no, más por mi edad, no solamente biológica, sino mi edad de que las cosas que a uno le van pasando, es muy... que por ahí hoy me engancho más con una letra que como la de Wedding Present. Sí. Igual es muy difícil, como Stephen Merritt, hacen letras sí. de desamor que están buenas, son muy sí. ingeniosas. Yo igual coincido en que para tocar el amor, así, por ahí no conviene hacer letras de amor, sino que sean de, sí. como decíamos, lo de Rhapsody. Hablame, sí. y hablame del Valle, claro. no sé cuánto, sí. o de Terminator 2. Claro. Pero bueno, también, sí, de eso es todo un tema, Marcos. Es muy difícil lo de las letras. Acá el problema para mí es que te quedes tibio. Que si vos me hablas de una letra, que es un soliloquio. Va a quedar tibio, de, sí. Un soliloquio de un pibe que está como obsesionado, de que bueno, que yo capaz que me mando una cagada y no, pero eso no, pero no lo bajás a la experiencia singular. Cuando, ya que pusimos el ejemplo, cuando Wade Present hace mi vestido favorito, claro, y el chabón lo que dice es, hija de puta, salí vos sabías que ese vestido a mí me gustaba y salí, claro. y el chabón ahora ese vestido lo toca otro chabón. Claro, sí. Me calarmo de la está diciendo algo propio. No, bueno, Marco, pero no todos, primero no todos tuvieron esa experiencia, hay enfermos, esa experiencia es horrible. Bien, ojalá por suerte, chango, que no tuvo una experiencia así. Pero está bien, pero bueno, y si querés, en paralelo, los faunos apuestan a hacer unas letras más interesantes. Sí, por ahí yo creo que lo mejor es, igual es muy difícil, porque realmente, pero digo, por ahí lo mejor es letras de fantasía, de cosas así. Sí, cada uno podría encontrar ahí, pero me parece que, yo insisto que es porque, no es porque no lo puedan hacer, sino medio como que no le dan tanta importancia a eso, como si le dan importancia a un montón de otros aspectos que están buenos. Eso es lo que puedo decir. Marquitos, nos vamos despidiendo de este programa hermoso, y nos vamos a despedir con nuestra sección siempre de temas largos. Sí. Y nos vamos a ir con un temazo largo que me encanta. Uy, lo que trajiste, Marti, vos cada vez sí, peor, ¿no? No, Marti, escucharías. Perdón, pausa. Pausa. Déjame, porque como después del tema largo no volvemos, no te pude decir que el tema de Richard Young era muy bueno. Ah, viste, maldito. Y que me hiciste escuchar Richard Ian. Estuve escuchando Richard Ian la semana. Richard Ian, sí. De hecho, estuve hablando con nuestro padre sobre Richard Ian. Esa, bien. Así que, nada, viste, teatro, no. Richard Ian, viste. Bueno. Pero bueno, y ahora, pero lo que vas a pasar ahora no, sí no, es una... te juro que este tema está buenísimo. De hecho, ese disco de ella no es malo, el disco, pero este tema es increíble, no te puede no gustar este tema. Es Laurie Anderson haciendo Oh Superman. La viuda de Lou Reed. La viuda de Lou Reed, que viene creo ahora. Haciendo este tema minimalista, vocoder, no bailable. Muy lindo, muy lindo. Así que vamos con Oh Superman y Laurie Anderson y hasta el programa que viene. Muy bien. Neither snow nor rain. North Moon Dive. Shall stay these couriers from the swift completion of their appointed round. In your long arms.